Como les voy a comentar un poquito de la teología de la perfección cristiana, palabra por palabra, hasta donde lleguemos, quiero que ante todo, y como a manera de introducción, esto todavía no es una plática, sino simplemente una introducción, quiero que escuchen el juicio que le merece este libro a un sacerdote muy conocido de ustedes, a don Baldomero Jiménez Duque, gran amigo mío y gran amigo de ustedes, como ustedes saben. Fue director espiritual de la Madre Teresa, escribió Canto Rodado, en fin. Don Baldomero, además de ser un gran teólogo, es un místico experimental, es un santo también. Yo lo tengo por santo. Él y el padre Filipón se podían hablar de tú. Dos grandes teólogos y dos grandes santos. De manera que un hombre que sabe perfectamente lo que dice cuando escribe estas cosas que va a escribir ahora. Mira lo que dice don Baldomero Jiménez Duque. Son palabras de él, ¿eh? No hay ni una sola mía. He aquí un libro que llamará poderosamente la atención y que hacía falta en nuestras bibliotecas sacerdotales. Cada día interesan y preocupan más los problemas prácticos de la perfección de las almas. Pero todos, sacerdotes y seglares, directores y dirigidos, exigen la justificación doctrinal, teológica, de aquel arte trascendental y difícil. Este libro viene a llenar esa necesidad sentida, a responder a sus deseos. Otros le habrían precedido. Pero digámoslo sin ambages. De todos los que conocemos, en todas las lenguas, y son muchos, este nos parece de conjunto el mejor. Ya el título mismo es un verdadero acierto. Se trata en él de hacer teología de la perfección. Nada más y nada menos. Por eso el método es principalmente deductivo, como tiene que serlo siempre el de toda verdadera teología. Claro que el padre Royo recurre abundosamente para confirmar sus tesis a los testimonios de los místicos mejores. Nadie podrá acusarle de una menor estima de los mismos, al contrario. Pero es en los grandes principios de la teología que ofrecen las fuentes de la revelación beneficiada por la luz de la fe y de la razón, donde fundamenta y de donde deduce sus afirmaciones y conclusiones. Así ha podido ofrecernos una síntesis verdaderamente científica de esta parte de la teología. Un tratado que, repito, hoy por hoy, en ninguna literatura que yo conozca encuentra otro igual. Es de lo que pensaba decir. Sigue. El libro se abre con un prólogo espléndido del señor obispo de Córdoba, el padre Albino Domenico, que ya murió, era entonces obispo de Córdoba, y pone una introducción, un prólogo maravilloso también, magnífico. El padre Albino estaba loco también con este libro. Yo le pedí que pusiese un prólogo y lo puso inmediatamente. Y ahí está. Es un pórtico digno del edificio que introduce. Después la obra se divide en cuatro partes, para que vean ustedes el panorama que vamos a recorrer, ¿eh? Por eso les leo esto del padre. El elogio que hace de mí, si es lo de menos, si no es mío este libro, yo no hice más que organizarlo, sistematizarlo, eso sí, la organización, el sistema es mío, pero yo busqué las perlas preciosas de aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de allá. Y no son mías las perlas preciosas, por eso son magníficas, por eso son preciosas. La primera, de las cuatro partes, habla del fin de la vida cristiana, con el gran acierto de exponer enseguida que ese fin no se consigue sino por Jesucristo. Y así presentarnos el misterio de Cristo como algo primario y fundamental para la tractación de nuestra perfección sobrenatural, que de hecho no puede ser más que cristiana. Primero de todo, Cristo. Aunque lo primero es la Trinidad, como verán ustedes también, ya lo he dicho. La segunda parte aborda el estudio de los principios fundamentales, naturaleza y organismo de la vida sobrenatural y su desarrollo, terminando con el problema de la naturaleza de la mística y sus relaciones con la perfección. Particularmente interesante, en esta otra parte, el artículo dedicado a los dones del Espíritu Santo, exhaustivo y completo, en que se recoge cuanto de bueno se ha elaborado hasta ahora acerca de su teología. Los capítulos dedicados a la mística revisten, como no podía ser por menos, un carácter polémico, pero lleno de serenidad y dignidad. Y la tesis sustentada, ya saben ustedes que en esto, la escuela tomista, la escuela, y la escuela ya casi universal, porque se ha impuesto ya. El padre Lintero hizo un esfuerzo tremendo y consiguió imponer esta doctrina, que es la verdadera, no cabe duda. Pero entonces había una discusión entre nosotros, los carmelitas, algo de los jesuitas también, bien, había polémica. Hoy se ha impuesto de tal manera que todas las escuelas están completamente de acuerdo en estas grandes tesis fundamentales. Se ha impuesto ya. Y no cabe duda que el gran empuje al menos en pleno siglo XX, lo dio el Padre Lutero. El Padre Lutero consiguió que esta doctrina se impusiera. Y ha hecho un bien inmenso al mundo entero que se ha impuesto. Una doctrina se puede decir que es común. Ya no es de los dominicos solo, es doctrina comunidad. Se ha impuesto. Porque la verdad se impone, acaba por imponerse. Los capítulos dedicados a la mística revisten, dice don Baldomero, como no podía ser menos, un carácter polémico, pero lleno de serenidad y dignidad. Y la tesis ha sustentado. La de ver en la mística el término normal de la perfección cristiana está en sustancia tan poderosamente demostrada que difícilmente se podrá nadie sostener a su influencia con tal de que entienda por mística lo que el padre Royo precisamente entiende aquí. Está demostrado, está. Por eso han tenido que callar y se han vuelto para atrás y hoy en día ya es una tesis común. La necesidad de la mística, ya explicaremos el tiempo. Ay, padre, entonces nosotros que nosotros... Ya explicaremos. Llegará todo por supuesto. La tercera parte trata del desarrollo normal de la vida cristiana, tanto en su aspecto negativo como en el positivo, estudiando en este los principales medios para conseguir la perfección. En el aspecto negativo son preciosas las páginas dedicadas a las noches pasivas del alma. Ahí habla San Juan de la Cruz, claro. Así como en lo positivo las dedicadas a la oración y a la contemplación. También los capítulos que hablan de los sacramentos y de las virtudes teologales y morales son deliciosos. Y de lo más práctico y de utilización inmediata que ofrece el libro. La cuarta parte versa sobre los fenómenos místicos extraordinarios. Las cosas ya que son de tipo milagroso, eso no interesa. Lo que no importa, eso no importa. Que a pesar de la curiosidad que en el vulgo suelen despertar, es lo menos importante de nuestro tema. Tiene razón, claro. Eso no tiene importancia ninguna. Termina el volumen con los índices correspondientes para facilitar el manejo, así como empieza presentando una selección de literatura espiritual de todos los tiempos. Una obra, continúa don Baldomero, una obra en su género y en conjunto, perfecta. La mejor hasta ahora de las conocidas, palabras suyas. Evidentemente, dado el número, amplitud y densidad de los temas, varios matices y detalles y hasta algunas afirmaciones de menor cuantía pudieran discutirse. En este dominio de la teología queda aún materia que estudiar y elaborar para el futuro. Pero el libro como tal está logradísimo. El estilo es de una precisión y claridad verdaderamente admirables. El autor quiere que su obra sirva no solo para los estudios de los seminarios y sacerdotes, sino también para sagrados cultos. Puede estar satisfecho de haber acertado plenamente en su labor. Quizás a algunos modernos parezca demasiado escolástico, demasiado teológico, en cuanto a divisiones y procedimientos. Pero confesamos que la claridad y precisión nada pierden con ello, sino al revés. Y en cuanto al tomismo, que rezuma por doquier, Santo Tomás es el autor que dirige incesantemente la mente y la mano del autor, creo que es un mérito más, y de los principales, de este tratado, por eso mismo tan poderoso y tan armónico. La parte cuarta, la de los fenómenos extraordinarios, nos parece un poco demasiado tímida y conservadora, tiene razón. Iba para suprimirla, no me interesaba eso. Y como necesitaba de una información histórica y psicológica más al día, tiene razón en eso. Tanto que he pensado alguna vez quitarla. Pero me han dicho en la misma parte, no quite nada, ¿no? Eso también tiene su interés. Es una cosa muy secundaria, pero también tiene su interés y por eso no la he quitado. Esa cuarta parte ni se la comentaré a ustedes. Sería bonito que estuviese usted soñando en cosas de tipo extraordinario, milagros, visiones, revelaciones. Todo eso no vale nada. Lo que vale es la oración y la humildad, además mentira todo. Claro. Y termina nuestro don Baldomero Jiménez Duque. Junto a nuestra felicitación más fervorosa, reciba el autor nuestros votos por las prontas y nuevas ediciones y traducciones que de su libro enseguida, para bien de las almas, se multiplicarán. Baldomero Jiménez Duque. Han salido 7 ediciones en italiano. 7. Salieron 2 en inglés. Y en el mes de octubre, si Dios quiere, que casi preferiría que no quisiera para que, en fin, volaría, pero si Dios quiere, en el mes de octubre, iré a Nueva York, que recorreré bastante Estados Unidos, para promocionar la tercera edición en inglés de la Teología de la Perfección. Llaman precisamente a los editores para que sea yo el que haga la propaganda en todos Estados Unidos, en inglés. Esto se lo digo sin sombra de vanidad, créanmelo, porque veo claramente que yo no tengo ningún mérito en este libro. Son perlas preciosas, pero no son mías. Yo las cogí de aquí y de allá. Yo no hice más que engarzarlas, nada más, eso sí. El orden, eso sí. Dios me ha dado cierto instinto para saber organizar las cosas, eso es verdad, y eso lo hice yo. Pero las joyas no son mías, son de los grandes maestros. Y he querido decir esto para que, cuando les vaya explicando las cosas, vean que son cosas muy serias y muy sólidas, que no son cosas que se le han ocurrido al padre Rollo, que eso no tendría importancia ninguna, sino cosas que se le han ocurrido a los grandes maestros de la Vía Escrita. Pues vean ahora lo que dice el padre Filipón, que era un santazo de padres, además un teologazo tremendo. Supongo que tendrán ustedes algún libro de él, por ejemplo, de la doctrina espiritual de Sor Isabel de la Trinidad. Sor Isabel de la Trinidad era una santa muy grande, no cabe duda. Pero hoy me parece que la ponen más santa de lo que es todavía, de lo maravillosamente que la ha sabido exponer. También ha escrito uno sobre Santa Teresita, otro sobre Don Columba Marrión, otro sobre los sacramentos preciosos de los sacramentos. Lean al padre Filipón. Murió en Norteamérica, fue allá a dar unas conferencias y se murió allí. Era un santazo. Pues este es lo que piensa también de este libro, que se lo mandé y me escribió. ¡Uy! A ver usted lo que dice también. Reverendo y amadísimo padre, él era dominico como yo, como natural. Me siento confundido por haber tardado tanto tiempo en darle las gracias por su magnífica obra Teología de la Perfección Cristiana. Tardó un poco, así unos cuantos meses. Pero he querido tomarme el tiempo suficiente para leerla una y otra vez. A mi juicio, es el mejor manual de teología espiritual aparecido hasta la fecha. El más ordenado y completo. Verdadera suma de espiritualidad, de un extraordinario valor informativo y de una notable seguridad doctrinal. Verdaderamente todo se encuentra en él. El sentido primordial de la gloria de Dios es lo primerísimo de todo. Ya hablaremos de eso mañana. Empezaremos ya con la gloria de Dios, o el lunes. El sentido primordial de la gloria de Dios y de nuestra propia santificación, ordenada a esta glorificación, fin supremo del universo. La realización concreta de nuestra santidad mediante nuestra configuración con Cristo. La misión maternal de María, mediadora de todas las gracias. Los principios básicos de una auténtica espiritualidad. La transformación de nuestra naturaleza humana mediante la gracia, que viene a debilitarnos y a revestirnos de todo un organismo sobrenatural de virtudes y dones, que nos facultan bajo la influencia cada vez más constante y dominadora del Espíritu Santo para vivir en la intimidad de la Trinidad a imagen del Hijo. He encontrado en su hermoso libro todos los problemas de la mística contemporánea, pero resueltos en su propio lugar, dentro de un conjunto más amplio, con la ventaja de beneficiarse así de todas las luces convergentes de una síntesis orgánica que sabe reducirlo todo a la unidad. Sapientis es ordinare, es de sabios el saber ordenar. Ha sido un acierto el señalar en primer lugar el aspecto negativo del camino hacia la santidad, la lucha enérgica contra el pecado y una ascesis despiadada que llegue hasta la raíz misma del mal y de las perversas tendencias que todos tenemos y cuya influencia se deja sentir en las faltas y debilidades de las que no se ven libres jamás de un modo completo ni los más grandes santos, si exceptuamos a la Inmaculada, y yo de buena gana así lo creería también a San José, los dos únicos seres humanos que junto con Cristo han respondido plenamente con una fidelidad absoluta a la llamada de la predestinación. Estoy completamente de acuerdo. No me separe nunca San José de la Virgen, por amor de Dios. Están los tres están en el cielo en cuerpo y alma, Jesús, María y José. Así es como ha sabido usted integrar en su exposición la obra purificadora, activa y atractiva, cuya insuperable descripción ha dejado a la Iglesia el genio de San Juan de la Cruz. En las noches, San Juan de la Cruz, número uno. Sin embargo, con razón ha insistido sobre todo en el aspecto positivo de la santidad. La unión con Cristo a través de los sacramentos, principalmente de la Eucaristía, y la práctica de las virtudes teologales y cardinales, eje de toda santidad, que bajo la inspiración del Espíritu Santo y la moción especial de sus dones, llevan al alma cristiana hasta las más altas cumbres del heroísmo. Siempre me ha llamado la atención esta vigorosa línea unificadora de la economía de la gracia, de las virtudes y los dones, que constituye como la espina dorsal de la moral y de la mística, y cuya práctica concreta llega a ser, según el juicio de la Iglesia, en los procesos de canonización, el criterio decisivo de la santidad. Hasta que un alma no está poseída por el Espíritu Santo, no es santa. Mientras no tenga más que directores espirituales humanos... La teología espiritual de nuestro maestro Santo Tomás, sigue el padre Filipón, totalmente orientada hacia el desarrollo de esta gracia de las virtudes y de los dones, encuentra así en la práctica de la Iglesia su más espléndida confirmación y como una garantía infalible de su verdad. Pero no terminaría, amado Padre, si me pusiera a decirle con qué profunda alegría he ido recorriendo sus hermosos capítulos sobre los problemas de la mística contemporánea y las diversas formas de la vida de oración, distintas e infinitamente variadas, como exige la libertad de las almas, desde la simple meditación discursiva y la lección divina hasta la oración de unión de las almas contemplativas consumadas en santidad. Todo tiene su lugar en su hermosa síntesis, sin excluir los estados místicos extraordinarios y carismáticos. Muchas gracias, pues, amado Padre, por su libro, tan rico de doctrina y al mismo tiempo tan sencillo, tan accesible a todos, aún a los seglares, tan deseosos hoy de doctrina espiritual elevada, pero dentro de la atmósfera de la Iglesia. Jamás quizá la espiritualidad católica ha sentido tan fuertemente el deseo de volver a las verdaderas fuentes de la vida cristiana y del Evangelio. Mi deseo es que su hermoso libro llegue a ser una obra clásica, no solamente en España, sino también entre nosotros, los franceses. Uy, en Francia es imposible meter un libro español, imposible. Se acabó. ¿Español o fuera? Sino también entre nosotros y en otros muchos países donde almas escogidas están sedientas de Dios y de doctrina espiritual para mejor servir a la Iglesia de Cristo. Reciba, reverendo y amadísimo Padre, mis sentimientos de gratitud y de fraternal amistad en nuestro Padre Santo Domingo. María Miguel Filipón Opé. Como ven, este es el libro. Voy a comentar, no podré comentárselo todo, imposible. Necesitaría 10 o 12 años. Pero en fin, hasta donde lleguemos. Por cierto que he pensado, no sé qué hacer todavía. Esta noche o mañana quizá lo estaré pensando. Si empezar por la primera página y seguir siguiendo el orden teológico del orden, que es quizá lo mejor del libro, vamos, de lo mejor del libro es del orden, o como será imposible comentarlo todo, pues saltar y comentar las cosas más importantes, más fundamentales, más. Y a ver, si tuviéramos tiempo, lo mejor sería página por página. En Salamanca, cuando era profesor de espiritualidad, ya que había publicado ya la teología de la perfección, le dedicaba 4 años a explicar la teología de la perfección, 4 años. Aquí no tendré tiempo, seguramente, más que de lo que podamos, pero hasta donde podamos. Les advierto ya, para que nos sirva ya otra vez de chasco, que oirán cosas muy sabidas, muy repetidas, porque las cosas fundamentales son siempre las mismas. Esto que nos acaba de recordar ahora, que es un resumen del libro, tanto de don Baldomero como del padre Filipón, pues son las cosas fundamentales que yo les he hablado ya 50.000 veces, estas cosas, ya. Pero las tendremos que volver a repetir, y al repetirlas siempre queda algo nuevo, siempre saldrá alguna cosita, siempre me podremos hacer alguna pregunta de algo que no han entendido bien, y siempre es útil. En todo caso, si les resulta reloj de repetición y les aburre, no tiene más que decirle, padre, ¿nos aburre usted? Y se acabó, ya no vuelvo a hablar, se acabó, ya está. Bueno, pues vamos a empezar esta especie de cursillo. La tercera, las leyes que regulan el desarrollo de esa vida cristiana. Y la cuarta, los fenómenos extraordinarios, que eso no tienen importancia. No llegaríamos a ellos porque serían ya dentro de 4 o 5 años, pero además, aunque lleguemos, no les hablaré de eso, que no tiene importancia ninguna eso. En cambio, la tiene grandísima la primera parte que comenzamos hoy. Primera parte, principios fundamentales de la vida cristiana. Capítulo primero, el fin de la vida cristiana. Esto parece que es una contradicción. ¿Hablar del fin inmediatamente? No es contradicción, ¿no? Lo primero que hay que hacer al emprender una caminata es saber a dónde vamos. El fin es lo último que se consigue, lo último a donde se llega, pero es lo primero que se intenta. Si no intentamos un fin, no llegaremos jamás a él. Es imposible hacer una caminata si no tenemos una intención de llegar a algún sitio, porque andaríamos a tontas y a locas, a ciegas y a locas, sería un desbarajuste. Hay que proponerse un fin. Lo primero de todo es proponerse un fin. Por eso Santo Tomás comienza la Suma Teológica, la parte moral, hablando del fin último, claro. Miren ustedes cómo lo digo en un parrafito pequeño. La consideración del fin es lo primero que se impone en el estudio de una obra dinámica, de una obra de movimiento, una obra de avance. Y siendo la vida cristiana esencialmente dinámica y perfectible, al menos en nuestro estado actual de viadores, porque en el cielo será otra cosa, ahí la vida cristiana ya no andará, habrá llegado al fin, pero en este mundo andamos. Y como andamos, es preciso que ante todo sepamos dónde vamos, o sea, cuál es el fin que pretendemos alcanzar. Por eso Santo Tomás comienza la parte moral de sus sistema, el proceso del retorno del hombre a Dios por la consideración del último fin. La vida cristiana, porque vamos a hablar de la vida cristiana, de esto se trata todo el tiempo, se le pueden asignar dos fines, o si se quiere, uno solo, pero con dos matices. El fin último absoluto es la gloria de Dios, ya verán por qué. Y el fin último, pero muy relativo, secundario, es nuestra propia salvación y nuestra propia santificación. El catecismo lo dice maravillosamente bien. ¿Para qué fin fue creado el hombre? La primera pregunta que hace el catecismo. ¿Para qué fin fue creado el hombre? Para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la otra. Los dos fines. Primero para conocer, amar y servir a Dios, para glorificar a Dios. Y después para salvarnos y después verle y gozarle en la otra. El catecismo lo dice admirablemente bien. Catecismo es una maravilla. Y hay monjas que no saben bien el catecismo, que lo estoy comprobando. Hay algunas monjas que no saben el catecismo. Les voy a hacer exámenes de catecismo. San Ignacio de Loyola también lo dice maravillosamente. Cuando empieza el librito de los ejercicios, dice, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y glorificar a Dios y mediante esto salvar su alma. Muy bien dicho. Ante todo y sobre todo para alabar, hacer reverencia y glorificar a Dios y mediante esto, ya en segundo lugar, salvar el alma. Muy bien dicho también. Es lo mismo el catecismo en otra forma, pero es lo mismo que he dicho el catecismo. Yo pongo aquí, a la vida cristiana se le pueden señalar dos fines, o si se quiere uno solo, con dos modalidades distintas. Un fin último y absoluto, y otro próximo o relativo. El primero es la gloria de Dios, el segundo nuestra propia santificación. Vamos a examinarlo separadamente. A ver si esta tarde les puedo hablar del primero nada más, del segundo no tendremos ya tiempo. La gloria de Dios, fin último y absoluto de la vida cristiana. ¿Qué es eso de gloria? La gloria es una especie de resplandor que rodea a una persona. Es algo extrínseco a ella. La gloria no está dentro de la persona, está por fuera. Es algo extrínseco, un resplandor. Un resplandor que merece alabanza. Un resplandor que excita la alabanza en aquel que ve aquel resplandor. Y ese resplandor, esa es la gloria. Algo extrínseco. Y claro está, aquí tenemos un problema serio. Entonces, la gloria de Dios es el fin último, algo extrínseco a Dios. ¿Es que puede haber algo extrínseco a Dios, algo que no sea Dios, que sea el fin último? Eso parece que no puede ser. Y es que hay que distinguir, hijas mías, hay que distinguir entre lo que podríamos llamar la gloria intrínseca de Dios y la gloria extrínseca de Dios. Esta primera parte, la gloria intrínseca de Dios, es un poquito difícil de entender, hijas mías, pero tenemos que hacer un esfuerzo para entender lo que es inefable. Explicar de qué manera entendemos el misterio de la Santísima Trinidad es ridículo. No podemos explicar eso. Pero de todas formas, los dos genios más grandes que ha tenido la Iglesia Católica, que son San Agustín y Santo Tomás, haciendo un gran esfuerzo intelectual, elaboraron una teoría de la Santísima Trinidad, algo para explicar un poquito la Santísima Trinidad. Y es lo que tenemos, no tenemos otra teoría. Probablemente la Santísima Trinidad, cuando vean los teólogos explicar eso que se les ocurrió a San Agustín y a Santo Tomás, estarán sonriendo, pobre gente. Tratan de explicar lo que es inefable, lo que es inexplicable. Es un misterio inmenso, no se puede explicar. Pero mira, hay que hacer un esfuerzo para verlo. ¿De qué manera podemos imaginar un poquito lo que es inefable, lo que no se puede expresar? Y en la teoría de San Agustín y Santo Tomás, que es la teoría de la Iglesia, se ha hecho ya clásica, lo repiten todos los teólogos, lo repite la Iglesia, no tenemos otra para explicar un poquito eso. Es ya la teoría clásica, es esta. El Eterno Padre forma una idea de sí mismo, una idea que es infinita como Él, y una idea que la refleja tan exactamente que es como cuando una persona se mira en el espejo, que se ve exactamente igual que es, en el espejo reflejado. En esa sola idea que el Eterno Padre forma de sí mismo, se ve reflejado maravillosamente, perfectísimamente, se ve reflejado en sí mismo, y esa imagen que de sí misma, esa idea de sí mismo, es el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el Hijo, que ve también, como en un espejo, ve la figura de su Padre, en toda su infinitud y en toda su grandeza, entre ellos dos se forma una corriente de amor tan enorme, choca el amor entre el padre y el hijo de una manera tan tremenda que brota una llamarada y es el Espíritu Santo. Y no sabemos más. El padre engendra al hijo porque se ve a sí mismo en una idea infinita. El hijo, al contemplar a su padre, se enamora de su padre, y el padre también está enamorado del hijo. Y ese amor del padre y del hijo, al chocar mutuamente, porque el Espíritu Santo procede de los dos, el hijo procede solamente del padre, pero el Espíritu Santo procede de los dos, al chocar el amor del padre y del hijo, brota una llamarada, y esa llamarada es el Espíritu Santo. No sabemos más. Puede que la Santísima Trinidad se esté riendo. Bueno, hacen lo que pueden. Cuando Santo Tomás escribió el Tratado de la Eucaristía, que es una maravilla. El año pasado les hablé 6 o 7 días del Tratado de la Eucaristía de Santo Tomás. No inventé nada, todo lo que les dije lo dice Santo Tomás. Yo no hago más que repetir lo que dice el gran teólogo. Bueno, pues, cuando terminó, dicen que presentó las cuartillas de su manuscrito ante el altar. Y, Señor, ¿qué te parece lo que he escrito? Y dicen que nuestro Señor le contestó, en cuanto vosotros podéis entender estas cosas, está bien. En cuanto vosotros podéis entender estas cosas, que si sabemos leer entre líneas, habría que decir, en cuanto vosotros podéis entender estas líneas, está mal, pero es que no podéis hacerlo de otra manera. De la Trinidad no sabemos más, eso que les acabo de decir ahora. Un torrente de llamas que brota del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Y en esa vida íntima de Dios, que solo constituye la vida íntima de Dios, encuentra Dios una gloria intrínseca infinita. La gloria intrínseca de Dios es el proceso de la formación de las tres personas. El Padre engendrando al Hijo, y el Padre y el Hijo, los dos a la vez, dando origen al Espíritu Santo por vía de amor. Esa es la vida íntima de Dios, y esa es la gloria intrínseca de Dios, es rigurosamente infinita. Y no se le puede añadir absolutamente nada. Si nos santificamos todos, si llegamos todos a la cumbre de la santidad, no le añadiremos a Dios absolutamente nada. Y si nos convirtiéramos todos en demonios y empezáramos a blasfemar contra Dios, no le quitaríamos absolutamente nada. La gloria intrínseca de Dios es infinita y la tiene de tal manera encerrada en sí misma que no se le puede ni aumentar ni quitar, ni disminuir. Gracias Dios. Es para volverse loco de alegría, ¿eh? Que no podemos aumentarle nada a Dios, nada, gracias a Dios. Si pudiéramos aumentarle algo a Dios, es que no sería infinito. Le faltaría eso que nosotros le íbamos a aumentar. De manera que desde el mismo momento que es infinito, está bien claro que no podemos añadirle nada, en absoluto, nada, nada, nada, nada. Lo tiene todo. Gracias a Dios lo tiene todo. Sería una pena que pudiéramos añadirle algo, no podemos añadirle nada. Nuestra santificación no le añade absolutamente nada. Es intrínsecamente, infinitamente feliz en sí mismo, sin más. Vean cómo lo explico ya, después de haber explicado esto un poquito, y el parrafito lo entenderá bien mejor. Es clásica la definición de la gloria. Clara noticia cum laude. Es una noticia que tenemos una persona con alabanza, el resplandor que decía antes. Por su misma definición expresa de suyo algo extrínseco al sujeto a quien afecta. Sin embargo, en un sentido menos estricto, podemos distinguir en Dios una doble gloria. La intrínseca, que brota de su propia vida íntima, y la extrínseca procedente de las criaturas. De la intrínseca ya les he hablado un poquito, después hablaremos de la extrínseca. La gloria intrínseca de Dios, de la que les acabo de hablar, es la que Él se procura a sí mismo en el seno de la Trinidad Beatísima. El Padre, por vía de generación intelectual, concibe de sí mismo una idea perfectísima. Es su divino Hijo, su Verbo, en el que se reflejan su misma vida, su misma belleza, su misma inmensidad, su misma eternidad, sus mismas perfecciones infinitas. Y al contemplarse mutuamente, se establece entre las dos divinas personas, por vía de procedencia, una corriente de indecible amor, una tremenda llamarada, torrente impetuosa de llamas que es el Espíritu Santo. Este conocimiento y amor de sí mismo, esta alabanza eterna e incesante que Dios se prodiga a sí mismo en el misterio incomprensible de su vida íntima, constituye la gloria intrínseca de Dios, rigurosamente infinita y exhaustiva, y a la que las criaturas inteligentes y el universo entero nada absolutamente pueden añadir. Es el misterio de su vida íntima, en el que Dios encuentra su gloria intrínseca absolutamente infinita. No se le puede añadir. Esto es para volverse loco de alegría, ¿eh? Qué grande es Dios, que no le podemos añadir nada. Tanto si nos santificamos como si no nos santificamos, no le añadimos nada, y no le quitamos nada. Todo lo haremos para nuestro bien, pero no para el bien suyo, que no necesita nada. Ahora hablaremos de eso. Dios es infinitamente feliz en sí mismo. y nada absolutamente necesita de las criaturas que no pueden aumentarle su dicha íntima en nada. Pero Dios es amor, lo dice la Sagrada Escritura. Y el amor de suyo es comunicativo. Dios es el bien infinito. Y el bien tiende de suyo a expansionarse. Bonum es difusivo en suyo, dicen los filósofos. El bien es difusivo de sí mismo, tiende a expansionarse. He aquí el porqué de la creación. Dios creó porque es bueno. No porque necesita nada para él, que no lo necesita. La creación no le añadió absolutamente nada. Ay, padre, si parece que eso no puede ser, algo le añadiría. Porque antes de crear estaba él solo, y después de crear, pues estaba ya la creación. Además de esa creación no le añadió absolutamente nada, cero. Ni experimentó él ninguna inmutación, nada. Toda la inmutación la experimentó la creación, que salió de la nada. Pero él no. Dios no se movió, ni hizo el menor cambio, ni cambió absolutamente nada, antes de ser creador que después de ser creador. Nada en absoluto. Es una cosa puramente extrínseca, ¿eh?, la creación. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por puro amor, para comunicarse a nosotros, para comunicar su bondad a nosotros, que él no necesitaba para nada la creación, la había hecho por nosotros, para procurar su gloria extrínseca mediante la creación. Pero esa gloria extrínseca que él busca con la creación no le añade nada, nos añade a nosotros. Por eso cuando aquel filósofo impío dijo, ay, Dios todo lo crea para su propia gloria, Dios se busca a sí mismo creando la creación, luego entonces es un egoísta. Esto es una blasfemia. Pero no solamente es una blasfemia, sino que es una ignorancia terrible. Porque Dios al crear no se buscaba a sí mismo porque le faltase algo, sino para comunicarnos a nosotros. Es el colmo de la generosidad, es el colmo de la liberalidad, lo contrario del egoísmo. El egoísmo es precisamente buscarse a sí mismo. Todas las cosas para mí, los demás que se bañan. Yo soy el primero y el segundo y el último y todo. No, Dios no buscaba eso. Dios se buscaba manifestarse, buscaba volcarse sobre nosotros. De manera que lejos de ser egoísmo eso, es el colmo de la generosidad y el colmo de la liberalidad. Ya no se puede ir más lejos. Voy a leer esto mismo que les acabo de explicar, pero ya creo que lo habrán entendido perfectamente, porque está claro esto. Dios quiso, en efecto, comunicar sus infinitas perfecciones a las criaturas, intentando con ellos su propia gloria extrínseca. La intrínseca ya la tenía en cuanto a Dios, como explicaba antes. Ahora busca la extrínseca, pero ¿en qué forma la busca? Ahora veremos. La glorificación de Dios por las criaturas es, en definitiva, la razón última y suprema finalidad de la creación. La explicación de esto no puede ser más clara, incluso a la luz de la simple razón natural privada de las luces de la fe. Basta con tener cabeza. Un poquito de cabeza, ¿eh? Porque estas cosas son profundas, son muy profundas. Y hace falta tener un poco de cabeza. Las personas que no son capaces de comprender que dos y dos son cuatro no entenderán nunca nada, claro. Pero hace falta tener un poco de cabeza, pero con cabeza se entiende perfectamente lo que vamos a decir. Es un hecho filosóficamente indiscutible, fíjense bien, filosóficamente indiscutible, o sea que no hace falta ni la fe. Para la filosofía no hace falta la fe, para la teología sí, pero para la filosofía no. Es un hecho filosóficamente indiscutible que todo agente obra por un fin. Todo el mundo que hace alguna cosa obra buscando un fin, si no, no haría nada. El que no busca hacer algo, no hace nada. Todo el mundo que hace algo, busca algo. Toda gente obra por un fin, sobre todo el agente intelectual, el que nos damos cuenta por la razón. Porque los animales, muchas veces, los animalitos, obran por instinto, no se dan cuenta más que por instinto. ¿Por qué la araña teje su tela? Por un instinto que le ha dado Dios, pero ella no sabe por qué la hace. No sabe por qué la teje. La teje maravillosamente, pero no sabe por qué. Es por un instinto que le ha dado Dios. Y en cambio nosotros sabemos por qué. No es que la gente intelectual, todo el mundo, pero sobre todo la gente intelectual, cuando obra, obra siempre por un fin. Busca siempre algo. Luego Dios, primera gente intelectualísima, inteligencia infinita, tiene que obrar siempre por un fin. Ahora bien, como ninguno de los atributos o acciones de Dios, y qué profundo es lo que van a oír, como ninguno de los atributos o acciones de Dios se distingue de su propia divina esencia, sino que se identifica totalmente con ella, Dios no tiene justicia, es justicia. Dios no tiene misericordia, es misericordia. Dios no tiene verdad, es verdad. Dios no tiene eternidad, es eternidad. Todos los atributos se identifican con su propia esencia, no es una cosa añadida, no es una cosa que se añade, sino que es todo eso. Pues bien, como ninguno de los atributos o acciones de Dios se distingue de su propia divina esencia, sino que se identifica totalmente con ella, si Dios hubiera intentado en la creación un fin distinto de sí mismo, hubiera referido y subordinado su acción creadora a ese fin, porque toda gente pone su acción al servicio del fin que intenta, como acabo de expresarles. Con lo cual, se hubiera subordinado Dios mismo, puesto que su acción es el mismo. Y así ese bien estaría por encima de Dios y Dios dejaría de ser Dios. Es absolutamente imposible. Que Dios dé un paso, que no da ningún paso. Dios no se mueve. Dios no da ningún paso. Pero si diera pasos, no es posible, imposible de todo punto, que dé un paso que no sea buscando. Porque de lo contrario dejaría de ser Dios. No porque Dios puede aniquilarse, no puede aniquilarse. Hablamos al humano. Es que Dios, es que no es posible, es que es metafísicamente imposible, no puede ser. Porque ese fin estaría por encima de Dios y Dios sería el segundo, y Dios no puede ser nunca el segundo, ha de ser el primero. Y así ese fin estaría por encima de Dios, es decir, que Dios dejaría, no sería Dios. Es pues absolutamente imposible que Dios intente con alguna de sus acciones un fin cualquiera distinto de sí mismo. Imposible. Dios ha creado todas las cosas para su propia gloria. Las criaturas no pueden existir sino en Él y para Él. Y esto no solamente nos supone un egoísmo trascendental, como se atrevió a decir con blasfema ignorancia un filósofo impío, sino que es el colmo de la generosidad y desinterés. Porque no buscó con ello su propia utilidad, porque nada absolutamente podían añadirle las criaturas a su felicidad y perfecciones infinitas, sino únicamente comunicarle su bondad. Dios ha sabido organizar de tal manera las cosas que las criaturas encuentran su propia felicidad glorificando a Dios. Por eso dice Santo Tomás que sólo Dios es infinitamente liberal y generoso. No obra por indigencia como buscando algo que necesita, sino únicamente por bondad para comunicar a sus criaturas su propia rebosante felicidad. Qué bonito es este, que es un precioso es este. ¿Por qué nos ha creado? Para su gloria. Pero esa gloria a Él no le añade nada, sino que todo lo que añade nos lo añade a nosotros. Es por nuestro bien. Por eso la Sagrada Escritura está llena de expresiones en las que Dios reclama y exige para sí su propia gloria. Y tengo unos cuantos textos preciosos de la Biblia. Soy yo, Yahvé es mi nombre, que no doy mi gloria a ningún otro, ni a los ídolos el honor que me es debido. Isaías 42:8. Es por mí, por amor de mí lo hago, porque no quiero que mi nombre sea escarnecido y mi gloria a nadie se la doy. Isaías 48:11. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, que yo te llamo, soy yo, yo, el primero y también el último. Isaías 48:12. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Gracias. Qué sublime es esto. A mí me entusiasma, esto es una maravilla. Esto. La gloria de Dios. Este parrafito es muy hermoso, y como está tan claro, pues no hace falta más que lo lea y que ustedes lo escuchen con satisfacción, porque está muy bien escrito en la pared. La gloria de Dios. He aquí el Alfa y la Omega, el principio y el fin de toda la creación. La misma encarnación del Verbo y la redención del género humano no tienen otra finalidad última que la gloria de Dios. Cristo vino ante todo y sobre todo a restaurar la gloria de Dios que el pecado del hombre le había quitado, ¿no? Y en segundo lugar, a salvarnos. En segundo lugar. En primer lugar, vino a restaurar la gloria de Dios ofendida por el pecado. La gloria de Dios es el fin último absoluto de la misma encarnación del Verbo, de la redención del mundo. Cuando le queden, dice San Pablo a los corintios, cuando le queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo, el mismo Cristo, se sujetará a quien a Él todo se lo sometió, para que sea Dios todo en todos. Para eso. Para hacer que toda la creación retorne a Dios y Dios sea todo en todos. Por eso nos exhorta el apóstol a no dar un solo paso que no esté encaminado a la gloria de Dios. Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Ya que en definitiva no hemos sido predestinados en Cristo más que para convertirnos en una perpetua alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima. Efesios 1:4-5. Por cuanto que en Él, habla San Pablo, en Él nos eligió antes de la constitución del mundo. Nos eligió antes de la constitución del mundo, desde toda la eternidad. Nos eligió en Él antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él. Y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de gloria de su gracia. Esto volvió loca a Sor Isabel de la Trinidad. Un día, en el recreo de las monjitas, carmelitas de Dijon, oyó que una decía, ay, he encontrado en San Pablo un texto que me ha llenado de ilusión, es hermoso, dice que Dios nos ha creado para la alabanza de gloria suya. Soy Isabel, que leía muchísimo a San Pablo, pero le había pasado por desapercibido este texto. Y, ¿dónde está ese texto? ¿Dónde está ese texto? Y la monjita le dijo, está en el capítulo primero de los Efesios, que es maravilloso, en el plan de nuestra predestinación. Ella efectivamente le dijo que Dios nos ha predestinado desde antes de la constitución del mundo para ser alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima. Yo había loca. En adelante, para ella no había otra cosa más que la alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima. Cambió su nombre. Ya no se llamaba Isabel de la Trinidad, y eso que Isabel de la Trinidad es un nombre hermosísimo, porque Isabel significa casa de Dios de la Trinidad, es hermosísimo. Sin embargo, ella ya afirmaba Lauden Gloria, Lauden Gloria, Lauden Gloria, alabanza de gloria, alabanza de gloria. Para ella fue el descubrir su definitiva vocación. Me voy a convertir en alabanza de gloria, Lauden Gloria. Ya no era solamente Isabel de la Trinidad, era Lauden Gloria, alabanza de gloria. Se hizo una santaza tremenda, ya está beatificada. No sé por qué han tardado tanto tiempo. Es de la talla de Santa Teresa, son Isabel, de la talla de Santa Teresa. Y se hizo santaza porque quiso ser Lauden Gloria y lo consiguió. Alabanza de gloria. Todo absolutamente tiene que subordinarse a esta suprema finalidad. El alma misma, fíjense lo que voy a decir, y tomen muy, muy, muy buena nota. El alma misma no ha de procurar su salvación o santificación, sino en cuanto que con ella glorificará más y más a Dios. Porque si busca usted su santificación o salvación, en primer lugar, peca. Subvierte los términos. Pone en primer lugar lo que tiene que ser segundo. Hay que poner en primer lugar lo primero y en segundo lugar lo segundo. Hay un versito de Lope de Vega, que yo lo he predicado muchísimas veces porque para la gente del mundo va bien, pero empieza diciendo una mentira muy grande. Porque empieza diciendo, ¿yo para qué nací? Para salvarme. ¡Mentira! Tú naciste para glorificar a Dios. Y mediante esto, salvar tu alma, como dice San Ignacio de Loyola muy bien. En primer lugar, hemos nacido para glorificar a Dios. Y mediante esto, salvar el alma. De manera que empezar diciendo, ¿yo para qué nací? Para salvarme. Es mentira. Porque ponemos en primer lugar lo que tiene que estar en segundo. Hemos nacido para glorificar a Dios. Y mediante esto, salvar el alma. El alma misma no ha de procurar su salvación o santificación, sino en cuanto que con ella glorificará más y más a Dios. La propia salvación o santificación no puede convertirse jamás en fin último. Hay que desearlas y trabajar sin descanso en su consecución, pero únicamente porque Dios lo quiere, porque ha querido glorificarse haciéndonos felices, porque nuestra propia felicidad no consiste en otra cosa que en la eterna alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima. ¿En eso? Claro que hemos de desear con toda nuestra alma santificarnos, pero para glorificar a Dios. Claro que hemos de desear con toda nuestra alma ir al cielo, pero para empezar a amar a Dios de verdad. Por eso las almas que han llegado a cierta altura están deseando morirse. Yo les he dicho ya alguna vez que el que no desea morirse no ha llegado a la perfección. No. El que ha llegado a la perfección tiene unas ganas tremendas de morirse. ¿Saben ustedes por qué? Porque sabe que en el cielo amará a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y ya no volverá a pecar jamás, ni siquiera venialmente, y eso es lo que le atrae. El poder glorificar y amar a Dios con toda la alma, y por eso está deseando morirse. Si alguna de ustedes quiere vivir muchos años y no quiere morirse esta tarde, está muy lejos de la perfección, no ha llegado a la perfección. Esta tarde mejor que mañana, porque mañana, esta tarde ojalá. Esta tarde mejor que mañana, porque hay que esperar a la mañana. La gente del mundo, si me volviera a decir estas cosas, y este padre está mal de la cabeza, no sabe lo que dice. Los que no saben lo que dicen son ellos, que no entienden estas cosas. Los santos las entendían muy bien, vaya si las entendían. Tal es la finalidad última y absoluta de toda la vida cristiana. En la práctica, el alma que aspira a santificarse ha de poner los ojos como blanco y fin al que enderece sus fuerzas y anhelos en la gloria misma de Dios. Nada absolutamente ha de prevalecer ante ella, ni siquiera el deseo de la propia salvación o santificación, que ha de venir en segundo lugar, como el medio más oportuno para lograr plenamente aquella, la gloria de Dios. Ha de procurar parecerse a San Alfonso María de Ligorio, de quien se dice que no tenía en la cabeza más que la gloria de Dios, y tomar por divisa la de San Ignacio de Loyola en la compañía de Jesús, ad maiorem dei gloriam, para mayor gloria de Dios. Todo, ser nuestra divisa. No es la divisa de la compañía, es la divisa de todos los santos. Tiene que ser nuestra divisa, la de todos, a la mayor gloria de Dios. En definitiva, esta actitud es la que han adoptado todos los santos en pos de San Pablo, que nos dejó la consigna más importante de la vida cristiana al escribir a los corintios, omnia in gloria Dei facite, hacedlo todo para la gloria de Dios. El Espíritu Santo, porque ya sabe usted que San Pablo no es más que el amanuense del Espíritu Santo. Por eso cuando leemos las epístolas de San Pablo, no decimos palabra de San Pablo, no, decimos palabra de Dios, porque San Pablo no fue más que el mecanógrafo, el amanuense del Espíritu Santo. Lo que dice San Pablo lo dice el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice, hacedlo todo para gloria de Dios. Claro. La santificación de nuestra propia alma no es, pues, el fin último de la vida cristiana. Por encima de ella está la gloria de la Trinidad Beatísima, fin absoluto de todo cuanto existe. Y esta verdad, con ser tan elemental para los que comprenden la trascendencia de Dios, no aparece, sin embargo, dominando por completo la vida de los santos, sino hasta muy tarde. Cuando ya su alma se ha consumado por el amor en la unidad de Dios, cuando están muy arriba, entonces cuando lo comprenden clarísimamente esto, cuando están muy arriba. Solo en las cumbres de la unión transformante, identificados plenamente con Dios, sus pensamientos y quereres se identifican también con el pensamiento y el querer de Dios. Solamente Cristo y María, desde el instante primero de su existencia, han realizado con perfección este programa de glorificación divina, que es el término a donde viene a desembocar todo el proceso de santificación en la tierra. Ellos ya desde el principio, pero nada más que Cristo y María. Y también, es una opinión mía, yo sospecho que también San José, pero nada más, ellos tres. Los demás hemos de llegar a donde ellos empezaron. Ellos empezaron desde el principio, entonces hemos de llegar. ¿Llegaremos, no llegaremos? En gran parte dependerá de nosotros.